¿Dónde, aguanosa, aguanosa? Ondeaba el campo amarillo, ondeaba el cielo de pájaros. La tierra ondeaba y ondeaba el sol naicó, sus quillangos. Vaso de Dios, tinajera, ¿cuándo te vieron mis labios? La tierra ondeaba sus gredas en las tajosas picadas, y el piquillín de ala verde, de pico verde se ondeaba. ¿Cuándo te vieron mis manos, desenramada flor blanca? Ondeaba, ay, hoja y hoja, la soledad alumbrante, y el corazón con su humo era un recero en la tarde. ¿En qué árbol loco susurras, vihuela en gracia, de qué aire? Ondeaba el agua llorando sus lentejuelas saladas. No sé si el agua sabía que era mi boca embrujada. ¿Dónde tu amor, pecho verde, leche de Dios, Salamanca? Ondeaba el monte, cantaba, violeta y loco, aporreado. No sé si el monte sabía que era mi voz de mil años. ¿Dónde, aguanosa, aguanosa, en qué raigón tu relámpago? De Juan Carlos Bustriazo Ortiz, el libro Canto Quetral, Nuevos Estilos.